Bueno, llegó un mensaje recién. Me ponen tu cucú. ¿Por qué cortaste el tema? ¿Cuál tema? Que me mande mensaje el oyente, fue sin querer, ¿viste? Que no perdona nada, che. La gente está del otro lado y, bueno, cuando uno trastabilla... te lo marca. ¿Se acuerda el otro día cuando usted tiró un, dio mal los puntos el otro día? ¡Oh! Lo cruzaron en la canilla, más totalmente, o menos. Totalmente. Los puntos de la tabla de posiciones de la liga profesional. Bueno, le mando un saludo al Pela. Pela, ¿qué tema era? Lo pongo a la vuelta, ¿qué es eso? Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos escucha del Talar, el Pela, así que gracias por estar. A tantos otros que están del otro lado. Qué bueno, lindo lugar el Talar, Sí, hermoso. Yo cada tanto voy a andar en bici por ahí. Bueno, es momento de irnos a entrevista, Fede. Exactamente, momento de volver hacia las calles de Villa Allende. Allí está el Tano Ditria, Cari Lombardi en el trabajo en redes sociales para sumarnos un nuevo mano a mano rumbo a las elecciones de Villa Allende. 12 candidatos van a ser elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de la Villa. Tano, querido, te escuchamos. Exactamente, Fede, con Cari, con parte del equipo que representa a Daniel Zavala, acá en el lugar Morango, plena avenida Goycochea, el lugar que siempre también nos recibe, para charlar con quien cabeza la lista número 3. Así salió en el sorteo, en lo que tiene que ver con la conformación de la lista 1, la boleta única. Bueno, quedó tercero en la lista. Bueno, Dani, antes que nada, agradecerte por charlar un rato con nosotros, como siempre, por verte hasta acá. Buen arranque de semana, ¿cómo estás? Buen arranque de semana, Bruno. Saludos para Cari, para Federico, para Adrián, que están en el piso en esta mañana lluviosa. Dani, arranco por el principio, si se quiere, porque la decisión de presentar lista, no cerrar con lo que es el oficialismo cordobés, de donde sos parte, digamos, a nivel provincial. ¿Lo intentaste, no lo intentaste? Siempre dijiste y manifestaste que querías ser candidato en Dani. Sí, mira, Bruno, yo sigo perteneciendo, hacemos Unidos por Córdoba. Mi candidato a gobernador el 25 de junio fue Martín Yarlora. Mi candidato a presidente el 13 de agosto es Juan Schiaretti. Y la verdad es que nosotros venimos trabajando en la conformación de un espacio que viene trabajando nuevas ideas, nuevas formas de hacer política. Y la contestación a tu pregunta la deberían dar otras personas, no yo. Digo, y nosotros nos juntamos con nuestro equipo, con nuestro núcleo más chico, y empezamos a manifestar esta necesidad de participar y de darle la posibilidad a los vecinos de Villa Allende de transformar esta querida ciudad con nuevas ideas, con el trabajamiento generacional, no en cuestión de edad, sino en la nueva forma de hacer política. ¿Cómo lograste a ese armado de la lista? ¿Cómo la conformaron? ¿Cómo la integraron mucho centro vecinal en el medio de la lista? Sí, la verdad que sí, con mucha alegría, Bruno. Nosotros cuando empezamos a trabajar esto hace un par de meses atrás, porque nosotros veníamos mostrando esta nueva forma de hacer política, empezamos a trabajar con la idea concreta de mostrarle a la sociedad, de ponerle a la sociedad de Villa Allende una nueva generación, una nueva forma de hacer política, y empezamos a trabajar en el detalle de la lista. Digo, quien me acompaña en la lista, Leandro Ismael Samson, un vecino del centro de aquí de Villa Allende, comerciante, es compañero mío de secundario, con mucha amistad, con quien veníamos hace más de 6 años trabajando la posibilidad de tener una mirada nueva de Villa Allende, una mirada transformadora que le dé la posibilidad a los barrios de verse mucho mejor, de encontrar una identidad. El candidato concejal número 1, Pedro Nicolás Bonafé, Pedro Bonafé, conocido por todo el mundo, presidente del Centro Vecinal de Barrio Loma Sur. La candidata número 2, Mariana Huema, una dirigente histórica, responsable de la Sala Cuna, hija de dirigente histórico del peronismo. El candidato concejal número 3 es Carlos Reina, comerciante de acá de la Villa, hace 10 años se instaló en Villa Allende y apostó por una nueva forma de llevar adelante Villa Allende. Es dueño del local de Reinalba, un comercio que se dedica a todo el tema del pollo. La candidata concejal número 4, es Rosa Santucho, una dirigente social reconocida en Villa Allende, quien está a cargo de uno de los merenderos más grandes que tienen en barrio La Cruz, y así te podría enumerar a cada uno de los candidatos. Como decía vos, tenemos presidente del Centro Vecinal de Pan de Azúcar, el presidente del Centro Vecinal de Barrio Español, presidente de cooperativa, presidente de fundaciones. Nosotros tenemos una lista genuina de todos vecinos de Villa Allende que aman y quieren igual o mejor que yo Villa Allende. ¿Crees que en el electorado hay una necesidad, no digo cuestión etaria, pero sí de gente nueva, por lo que se ha visto en otras localidades y demás, gente que no ha bastado dentro del oficialismo, gente más fresca, si se quiere? Sí, Bruno, estoy convencido, nosotros estamos convencidos de que los vecinos de Villa Allende necesitan aire nuevo, aire fresco en la política de Villa Allende, ideas nuevas, ideas renovadoras de transformación. Nosotros venimos trabajando hace más de 6 años en cada uno de los barrios, en el territorio, caminándolo, viendo las necesidades reales que tiene la ciudadanía de Villa Allende. Y yo te quiero decir algo, Villa Allende tiene aproximadamente 34 barrios, de los cuales 22 son barrios históricos. Lo demás son barrios cerrados, country, instalados hace de 15 años para adelante. Pero estos barrios históricos de Villa Allende han sido olvidados. Hay una obra que es la más barata que tiene el municipio, que es la obra del cordón cuneta. Es una obra que, digo barata, ¿por qué? Porque hace la obra y se la cobra el plantista. Villa Allende tiene más de 600 cuadras sin esa obra. Entonces voy a decirme, che, los vecinos necesitan gente nueva que camine los barrios, que esté a disposición, que esté atento a las necesidades básicas que tienen los vecinos. Dani, con la experiencia que tenés en política, hace mucho que estás en Villa Allende, ¿qué te dice 12 candidatos? ¿Es bueno, es malo? Lo pregunto porque es prácticamente histórico la cantidad para la ciudad. Mira, en el 2015, si no me equivoco, por ahí, Cari, me va a corregir, creo que tuvimos 9 candidatos en el 2015, y en el 2019 fueron 5, si no me equivoco. Digo, no es nuevo en Villa Allende. En Villa Allende es una ciudad, digo, que se mueve a través de la política, y esta vez, en esta elección, en este 2023, creo que pasa esto lo que yo te estoy diciendo. La necesidad de renovar nuevas ideas, nuevos conceptos en los partidos históricos hace, digo, que la aparición de candidatos que ya fueron intendentes hace más de 30 años, hace más de 15 años, hace más de 10 años, hace más de 5 años, ¿sí?, logra que los jóvenes que vienen resurgiendo en estos partidos tengan la necesidad de salir a mostrarse con otra firma, con otros partidos políticos. ¿Qué análisis hace de la ciudad hoy a grandes rasgos? Bueno, digo, ¿cómo la ves? Mirá, yo la veo totalmente una ciudad abandonada, una ciudad que está en problemas, que está sucia. Nosotros conversamos permanentemente con todo el equipo de campaña, digo, en la necesidad de lavarle la cara a esta ciudad, digo, de darle nuevos espacios. El día sábado ocurrió algo, casi te diría un hecho histórico en Villa Allende. Se renueva el parque del polideportivo. Bueno, una de las propuestas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo es la generación de parques accesibles en los distintos puntos de la ciudad. Digo, la gente necesita reencontrarse con la naturaleza y con el disfrute pleno de los niños. Digo, si vos ves los videos que publica el municipio, poco más hay una estampida de niños que voltea a la intendenta cuando está cortando la cinta. Es decir, es un hecho histórico. Los niños empezaron a disfrutar este espacio nuevo, este espacio de renovación, con nuevos juegos, con juegos accesibles, con lugares de esparcimiento, la gente, ver a la gente el día sábado en el pasto nuevo que se puso, tomando mate, utilizando las instalaciones, habla a las claras de la necesidad que tiene el pueblo de Villa Allende de reencontrarse después de una pandemia mundial, digo, de reencontrarse con la naturaleza y con el disfrute pleno, y más con los niños. Habla de prioridades, comete una infidencia, recién la previa charlábamos, por ejemplo, hay mucha promesa de lo que tiene que ver con los accesos a Villa Allende, de ensanchar, de faltar y demás, y vos nos decías, por ahí la prioridad pasa por otro lado, o sea, aún entienden ustedes. Y mirá, la verdad que me lo estaba guardando, Bruno, pero yo he escuchado algunas propuestas de algunos candidatos, no de uno, de varios candidatos, que hablan del tema de los accesos de Villa Allende. Nosotros presentamos la semana pasada el plan estratégico de movilidad urbana, que es el trabajo fuerte en los ingresos de la ciudad de Villa Allende. Y mira, el gobernador hace una semana atrás, que nos encontrábamos en la inauguración del ensanchamiento del último tramo de la Padre Lucchesi, hablaba de convertir a la Padre Lucchesi en una autovía. Y la verdad que cada vez que el gobernador digo, asistió, prometió algo, lo cumplió. Digo, en Villa Allende tenemos a las claras un montón de obras. El asfalto de los 2 kilómetros del camino Pan de Azúcar, la construcción del hospital nuevo en la ciudad, para septiembre está inaugurado, la reurbanización de Barrio Polinesia, el playón deportivo para Barrio Polinesia, así podríamos enumerar, el troncal de la cloaca, el tema del gas, podríamos enumerar un montón de obras. Pero bueno, lo que me decís vos, si yo le planteo a la comunidad de Villa Allende, que es una obra, digo, che, el ensancho, no vamos a hablar del ensancho porque ya lo prometió el gobernador Schiaretti, pero si hablamos del asfalto del Alto Perú, del camino alternativo que cruza donde estaba la vieja barrera del peaje y que te lleva al Spilimberg, estamos hablando aproximadamente de unos 4.500 metros, a promedio de 10 millones, te voy a hacer una cuenta rápida, ¿no? A 10 millones, más la obra del desagüe, más la obra del cordón cuneta, más la obra del boulevard en el camino alternativo, estamos hablando de una obra de 1.200 millones de pesos aproximadamente, más o menos, número, 1.200 millones de pesos. Si yo te lo comparo con la compra de 5 ambulancias, con la compra de 15 autos para seguridad ciudadana, para el mismo municipio, la compra de camiones para la recolección de poda, la compra de camiones de batea para el traslado del RCU, la compra de los camiones para la recolección de la basura del RCU, te puedo decir el cordón cuneta para más de 400 cuadras de Villa Allende, estaríamos en el mismo precio. Pregúntale a los vecinos de Villa Allende, a los vecinos históricos de los barrios, esto que te estoy hablando, y después sería la prioridad para ellos. Digo, yo te lo propongo, Bruno, digo, vos sos una persona que anda todo el tiempo en la calle. Digo, que te tome el trabajo de decirle, che, vos querés que te arreglen el barrio, que te lo dejen lindo, que le pongan la luminaria LED, que le pongan el cordón cuneta, en algunos lugares donde tienen cordón cuneta, que le pongan el asfalto. Digo, querés una obra el asfalto de la calle Alto Perú. Pregúntale a los vecinos si saben dónde queda la calle Alto Perú. Digo, está todo bien, digo, estamos en campaña, cada uno de los candidatos puede decir lo que crea correspondiente y lo que mejor le salga, pero hay que ser serio en algunas cuestiones. Y si me van a salir a contestar y decir, no, bueno, pero no es una plata que la vamos a gestionar a través de provincia o municipio, yo quiero decirle a los ciudadanos de Villa Allende, hoy el actual presupuesto de la Municipalidad de Villa Allende es 4.200 millones de pesos, y estábamos hablando una hora de 1.200 millones, el cuarto del presupuesto van a querer ocupar en el asfalto que beneficia solamente a una pequeña porción de la población de Villa Allende. La verdad que me parece que algunos muchachos se están equivocando en el camino de la propuesta que le proponen a los vecinos. Te profundizo eso, Dani, ¿cómo ves la campaña? Larga, hace rato que muchos de ustedes están en campaña, no saber la fecha en su momento, y ahora, bueno, va a quedar la recta final, está con un par de campañas en el lomo, ¿cómo la ves? Mira, yo le veo muy tranquila a la campaña. El otro día, cuando, digo, aprovecho para felicitarlo a usted y a la Unión Regional por el tema del debate, el otro día estábamos en la reunión por el debate, vi una tranquilidad mansa, como que nadie tenía ese vértigo de una campaña. Nosotros venimos caminando los barrios hace muchos años, entonces no es más fácil a nosotros cuando vamos a un barrio, digo, poder caminar. Hay algunos compañeros que se le complica poder caminar el territorio cuando hace mucho tiempo no lo hacen. Dani, una de las últimas, ya va a estar el debate, esa opción para que puedan bien dar las propuestas en distintos ítems. Pero a nivel personal y en este ciclo de entrevistas que intentamos conocer a los candidatos, en la elección pasada te tocó bajarte, accediste ahí como tribuno de cuentas. ¿Pensaste que era tu momento dentro de Hacemos Unión por Córdoba? Que ahora sí te toca a vos por los años que venías laburando y demás. Sí, seguramente nosotros veníamos trabajando y apostando a hacer la renovación de la dirigencia de Hacemos Unidos por Córdoba. Yo siempre he sido un tipo ordenado, un tipo respetuoso. En el 2019 me pidieron que acompañara a la lista de Hacemos Unidos por Córdoba y así lo hice. Y cumplí mi rol de vocal de Tribunal de Cuentas por la oposición ad honorem, y el trabajo. Y eso me da la oportunidad y la experiencia de conocer más finamente los gastos de la municipalidad, y los cuales te puedo hablar, digo, de muchos números y hacer comparaciones por esta situación particular. Pero sí entiendo, digo, que era nuestro momento. Y hoy esta posibilidad que nos dio el Frente Federal de Acción Solidaria de poder encabezar a través de su partido, de su presidente Sergio Flores, para nosotros es un agradecimiento, y nosotros vamos a poder mostrar para qué estamos, digo, para qué estamos, y queremos e intentamos ser la mejor alternativa para los vecinos de Villa Allende. ¿Crees que vamos a estar contando voto a voto o se corta a alguno? No creo. Mira, cuando una elección se polariza, digo, arranca polarizada desde el arranque. Y hay muchos candidatos que vienen hace muchos meses, digo, en esto de no saber la fecha, digo, hay candidatos que vienen apostando hace mucho, gastando los ahorros hace mucho tiempo en Villa Allende, que creo que es una materia de discusión. Yo he visto algunos posteos de redes sociales de algunos candidatos que se quejan, digo, por los aportes de campaña que tienen algunos candidatos sí y otros no, digo que es muy a pulmón. Creo que es un debate que se viene en la sociedad de Villa Allende de clarificar los gastos de campaña, porque aparentemente, por lo que se ve, digo, hace mucho tiempo hay cartelería séptuple, maxi séptuple en la ciudad de Villa Allende, y hay candidatos que han aparecido ahora con un posteo en redes sociales o con una publicidad en redes sociales, y se hace muy difícil poder competir bajo esa regla o bajo esas reglas que hoy no existen dentro de nuestra ciudad. Creo que hay un montón de cosas nuevas para discutir, la conformación de la boleta única. Si ustedes entran a ver la elección del 23 de junio, que se va a hacer en julio, que se hace en la ciudad de Córdoba Capital, tiene un ítem nuevo, la boleta única, que es el voto preferencial. Digo, los vecinos van a poder votar al concejal de preferencia, digo, más arriba o más abajo, según lo entiendo. Me parece que son datos clave, o la ciudad de Carlos Paz o el mismo Marco Juárez, que empiezan a trabajar con la boleta electrónica. Creo que la boleta única está de paso y nosotros apuntamos a que las próximas elecciones, digo, se ponga un poco más ágil el voto electrónico, que se ponga a disposición. Aunque la gente dice por ahí, te dice, che, no nos acostumbramos a la boleta única, digo, no vamos a ir al voto electrónico, pero creo que hay que buscar una definición de una forma nueva de elegir a las autoridades que van a gobernar en cada una de las ciudades o los gobiernos provinciales. ¿Contento con el 3? ¿Con el número o da lo mismo? No, estamos contentos. Yo, momento antes del sorteo, le decía a Cari que yo estaba casi seguro que me iba a tocar el número 7, pero viste, en esas cosas teníamos el deseo que nos toquen el primero o el último lugar, que son los más fáciles de decirle a la gente, che, el primero o el último. Claro. Pero, digo, algunos otras listas le duele que nos toque la número 3. Así que la verdad que a algunos otros le hubiese gustado tener el 3. Pero nosotros estamos contentos. Creo que es fácil, creo que dentro de unos días vamos a empezar a sacar algunas publicidades alguna publicidad ingeniosa con el número 3, y estamos muy contentos con participar, con ser parte de esta elección, con ser parte de ser una nueva forma de hacer política, que los vecinos puedan tomarnos como una nueva alternativa. Para nosotros eso nos pone muy contentos. Pues es que me pasaba algo, el día que presentamos la lista en la Junta Electoral, que era muy tarde ya, nos presentamos tipo 10:30, 11, al otro día hicimos un videito, y al otro día me hacían algunos dirigentes de a nivel provincial, me decían, che, loco, vos sabés lo que presentó una lista, estás con cara larga, ustedes estaban todos contentos. Sí, estábamos contentos, porque realmente buscamos este momento, esta posibilidad, esta oportunidad de mostrarle a los vecinos de Villa Allende que nosotros no nos parecimos ahora. Digo, si van a las redes sociales nuestras, digo, a los perfiles de cada uno de los que somos parte de la lista, digo, hace 6 años van a encontrar un trabajo permanente en los barrios territoriales, dándole la mano al que más lo necesita realmente. Gracias, como siempre. Les haremos en el debate y seguramente acá el 30 vamos a charlar en más de una oportunidad. Así es. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Cari. Saludos a Federico y a Adrián, que están en el piso disfrutando del calentito que es el estudio. Y a nosotros nos toca por acá, chicos. La palabra de Daniel Zavala, representante de la lista 3, que no es la de la Unión Cívica Radical, sino que va a estar representada a la cabeza por Daniel Zavala, acá con Cari en las redes sociales, tratando de dar la palabra de otro de los candidatos para que la gente empiece a definir su voto, a ver quién le gusta más. Estamos conociendo a cada uno de los candidatos. Va a estar la instancia del debate para que en ítems concretos puedan ofrecer las propuestas que tienen. Así que nada, todo pensado de acá del próximo 30 de julio. Excelente, Tano querido. Recibimos el palito aquí con el Tucu Gambarte. Igual está lindo usted, acá, hay que decirlo. Acá está lindo, pero ustedes toman cafecito en los bares. Nosotros estamos con el mate lavado desde las 7 de la mañana. Sí, a ver, tiene la ventaja. Es verdad lo que dice el candidato. Estamos al aire libre porque por una cuestión de imagen acá, Karina Lombardi nos hace estar afuera, que se vea la ciudad y demás, toda esa cuestión que hoy son sumamente necesarias. Pero con el cafecito caliente. Eso sí, es un puntito a favor para nosotros. Abrazo grande, Tano querido. Bueno, seguramente con este tipo de notas y algunas más las seguiremos mañana, ¿dale? Y tenemos ahí varias todavía pendientes con el correr de los días. Abrazo, las seguimos mañana. El Tano Ditria, laburo de Cari Lombardi en redes sociales para lo que es un nuevo...